No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Y hoy comienza noviembre, lo sacié con la cercanía de fin de año, época de balances. ¿Cómo nos fue? ¿Logramos nuestros sueños? ¿Lo que nos propusimos a principio de año? En general, lo primero que me viene a la cabeza es que lo que aún no pude lograr. Y creo que es porque me acostumbré a las cosas que sí cambiaron para bien. Las incorporé a mi vida y no las puedo ver, se naturalizaron. Se me ocurrió que un ejercicio que nos permita ver esas cosas que logramos y no podemos percibir es hacer una lista de los logros, para poder verlos y eso nos estimule a seguir adelante. Si comparamos nuestra vida con un viaje, es fundamental planearlo. Si no lo hacemos, difícilmente llegaremos a destino alguno. Por eso creo que es importante diseñar el plan del viaje. También aprender a disfrutar el recorrido, identificar los valores que regirán el viaje. Actuar ya, empezar es la mitad del camino recorrido. A veces caemos en el abismo que hay entre pensar y actuar. Verificar con frecuencia si vamos en la dirección correcta. Constantemente tomamos decisiones y optamos por hacer aquello que valoramos más. La manera como empleamos el tiempo habla a las claras de las cosas a las que les damos valor. Pensemos entonces bien si lo usamos en función de lograr metas o lo seguimos usando en las cosas que no nos dan el resultado deseado. Si hacemos siempre lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Mañana es el Día de los Muertos. Qué fuerte, ¿no? Algunos partieron antes de lo esperado, dejando proyectos sin cumplir. Honremos su memoria, dándonos el permiso de hacer aquellas cosas que sabemos que a ellos les gustaría para poder ser felices cumpliendo nuestros proyectos. Porque de eso se trata, de ser felices. Planeemos entonces nuestro viaje en función de eso. No dejemos nuestra felicidad en manos del azar. Hagámonos responsables directos de nuestra vida. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Muy bien, comenzamos un nuevo programa del séptimo día, empezando el mes de noviembre. Hoy nos tocó un día muy lluvioso, realmente justamente un día ideal para quedarse en casa escuchando este programa, que pinta muy bueno, la verdad que muy lindo el bloque de Alicia, que te tenemos aquí de nuevo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo la pasaste la semana pasada? Y estuvo muy lindo ese encuentro que tuvimos con trabajo personal, de justamente de proyectos, de las cosas que a veces nos traban, ¿no? Para proyectarnos. Es muy bueno, muy positivo. Bueno, nos alegramos mucho realmente que la hayas pasado bien. Y bueno, aquí estoy también con mis otros dos compañeros de siempre, Carmen, Luis. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Como dijimos, pasado por lluvia y con las alergias a flor de piel, pero con ganas de hacer el programa. Bien, también. Buenos días a todos. Buenos días a la gente. Buongiorno. Y bueno, como dijo Pablo, qué mejor día que hoy para quedarse en casa escuchando el programa, ¿no? La verdad que sí, el día está bárbaro y bueno, muy interesante aparte el editorial de Alicia. Y bueno, hablando de eso, ¿no? Que hablabas de muchas veces los objetivos y en qué emplea el tiempo cada uno. ¿Y por qué será que siempre a fin de año no llegan esos balances que uno hace? Y también pienso que hay muchas muertes, muchos suicidios a fin de año, ¿no? Es como que hay gente que piensa que no cumplió con sus expectativas. Y por eso está bueno para mí que en cada momento del año cada uno tiene que ver bien cuáles son sus objetivos, tratar de ir corrigiendo, ¿no? Y corrigiendo, ¿no? A veces hacemos planes que sobre la marcha nos damos cuenta que en algunas cosas tenemos que hacer correcciones para que justamente después no nos sintamos la frustración de ponernos metas tan altas que a veces no las podemos cumplir, ¿no? Entonces tenemos que revisarlo. No, lo que me parece muy importante es el tema de no hacer siempre lo mismo, ¿no? La rutina. Creo que la rutina es lo peor, es lo que más tira a una persona, ¿no? Y la rutina te lleva a no poder ver que hay diferentes enfoques, de diferentes puntos de vista. O sea, obviamente hay rutinas que no se pueden evitar. Lavarse los dientes. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que... Y pero en el trabajo y en el estudio también hay variantes que se pueden hacer, ¿no? Totalmente. Yo creo que también aceptando lo que el devenir del año vaya trayendo, porque a veces contamos con algunas cosas y luego la vida, hasta la salud, nos juega una mala pasada. Entonces, bueno, hay que ser positivo aún con aquellas cosas que por ahí no estaban esperadas en nuestra vida. Siempre, siempre. No todo depende de uno. Bueno, aquí está también, ha llegado el alma fundadora de este programa y quiere decir lo suyo también. ¿Qué tal, Héctor? Hola, no, alma fundadora, como si fuera que hace mucho que estamos al aire, solamente un mes. Y bueno, nuestro proyecto, justamente, quería decir eso, gracias, está en función, está caminando, está tomando color. Tenemos muchas repercusiones de la semana pasada, hay mucha gente que se enganchó, tanto en los dos grupos que están... que tenemos tanto en Facebook como en Sónico y también en nuestro blog, que ya después los muchachos se van a encargar de pasar la dirección. Sí queremos agradecerles a ustedes que están del otro lado, la compañía que nos hacen, el estímulo que nos dan con las llamadas telefónicas y toda la fuerza que nos hacen llegar para que sigamos siempre con ganas de crecer, con ganas de aprender. Y creo que lo único que me queda decir es que siempre, pese a que no cumplamos con los objetivos, es importante tener la cabeza abierta para aprender constantemente. Bueno, ustedes, chicos. Muy bien, Héctor. Muy interesante tus palabras. Y bueno, por ejemplo, hablando de objetivos, yo este año me había propuesto empezar el gimnasio, cosa que no hice en todo el año. Y muchas veces pasa, ¿no? Que esperamos esta época, que llegue el calorcito para empezar. Sí, ¿por qué pensabas ir al gimnasio? Porque pienso que me hace bien, para bajar algunos kilitos, ¿no? También para estar mejor en los deportes. A mí me gusta mucho jugar al tenis, por ejemplo. Y siento, sí, me han dicho también que obviamente yendo al gimnasio voy a mejorar mi rendimiento, pero... Sí, el entrenamiento es importante. Y hablando del tenis, contémosle a la gente, ¿no? Que justamente el otro día fuimos a jugar y me pegó una paliza, Pablo. ¡Ah! Me puse pegó terrible. Exactamente. Bueno, aproveché a ganarle. Luisito juega desde chico. Lo que pasa es que hacía 5 años que no jugaba, no agarraba una raqueta. Ni la veía la raqueta, creo. Ah, tenía menos movilidad que Fabiani. Fue terrible lo mío el otro día. Terrible. Pero bueno, ya la semana que viene seguramente vamos a ir de nuevo. Encima fuimos el día de más calor, ¿eh? Muy buenos, bueno, audaces. Yo empecé por el camino bueno, porque ya hace más de un mes que volví al movimiento, cosa que hacía un tiempo largo que no lo hacía. Importante, importante. Y volví al movimiento con yoga, pilates. Muy importante, la actividad física es fundamental. Pero estaría bueno hacerlo todo el año, ¿no? Sí, es lo ideal, es lo ideal. A veces hay cosas que nos frenan, en invierno cuesta un poquito más porque hay menos espacios donde, por ejemplo, bueno, salir a caminar, si según los horarios que tenemos de nuestras actividades, tememos hacerlo de noche, si no tenemos un espacio más o menos seguro, y si no, a veces no se puede pagar un gimnasio, ¿no? Y salir a caminar es lo barato, pero en invierno cuesta un poco. Pero hay que tratar de encontrar los momentos. Sí, bueno, aquí tenemos un mensajito, ¿no, Luis? A ver, sí, nos llamó Elena, que que Elena es la mujer que llamó el otro día elogiando el Hospital Posada. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, y dicen que ella trabaja en el hospital y que recaudó dinero en las escuelas, en la escuela Emmaús para el hospital, es una tarea solidaria que realizó. Así que me parece que se merece un aplauso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Pequeñas cosas importantes, grandes. También queremos agradecer a una nueva oyente, Yoli, que está enganchada ahí, escuchando. Te mandamos un saludo, Yoli, y nuestra bienvenida para vos. Y también un saludo especial para Alejandra, de la localidad de Castelar. Ella vive en Parque Ayerza, y organiza eventos y está en muchas cosas. Y también le mandamos un fuerte saludo y nuestra bienvenida para estar con nosotros. Muy bien, Héctor. Bueno, antes de cerrar este primer bloque, ¿te parece, Luisito, si le recordamos a la gente las vías para comunicarse? Dale, si quieren comunicar con nosotros y salir al aire, pueden llamar al 4659-0043. También se pueden comunicar a nuestro mail, elseptimodia@fmoeste.com.ar. Y una nueva vía de comunicación que estrenamos un par de fines de semana y hoy volvemos, que es los mensajes de texto. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-6105-1151. ¿Vamos con la música? Dale, vamos. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. De nuevo bloque en el séptimo día. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de lo que terminamos hablando en el bloque anterior, sobre el tema de salud. Pero antes, Alicia tiene algo sobre la historia del saxo, ¿no? Bueno, acá dice que el saxofón fue inventado alrededor de 1840 por Antoine Joseph Sax, apodado Adolf Sax, nacido en Bélgica el 3 de febrero de 1844. Sax en persona interviene en la audición de la primera obra instrumental con saxofón. ¿Quieren que después sigamos con Dale, esto? Aclaramos que esto viene a colación de que en un rato vamos a estar entrevistando al gran saxofonista argentino, Pablo Porcelli. Y bueno, esta era una especie de... Esto es una introducción y después seguimos con la historia del saxofón. Ahora lo que tenemos es más sobre el tema de salud, sobre el tema de las dietas, ¿no? Así que se me comieron todo el fin de semana pasado. No. La verdad es que nos portamos muy mal, Alicia, en tu ausencia. ¿Estaba rico? ¿Lo disfrutaron? No, este día cuando el lobo no está, como es el dicho, ¿viste? Sí, sí, claro, claro. Bueno, bueno, si lo disfrutaron está bien. Después se puede compensar con un poquito más de actividad física o comiendo un poco más de frutas y verduras, chicos. Un domingo es un domingo. Un flancito mixto está mejor, me parece. Con sí. Crema y dulce de leche. Sí, está bien. Dime los nombres, por acá favor. No se trata de no comer nada rico, chicos. Se trata de las cantidades. En un día, si nos comemos todo lo que nos gusta, que todo es engordante, y bueno, después al día siguiente es probable que cuando querramos parar un poco nos cueste muchísimo, sintamos ese vacío eterno, en este, ese deseo de seguir comiendo como el día anterior, ¿no? Cuando en esta época del año nos damos cuenta que empezamos a usar menos ropa y nos pusimos unos kilos de más en el invierno, lo peor que podemos hacer es esto de, como decimos, cosernos la boca o dejar de comer. No se puede. Hay que cambiar el tipo de alimentos, bajar un poco las calorías. Si nos damos algún gusto, que sean pequeñas cosas, si queremos sacarnos esos kilos de más, hacer un poco más de actividad física. Pero les pido, por favor, se los ruego, no caigamos en esas dietas absurdas de no comer, de es imposible. Esas que te ofrecen baje. No, no, por favor, se los ruego, por favor. Si en un montón de meses nos pusimos unos kilos de más, no estamos hablando de tener kilos y kilos de para bajar, que esos nos lo pusimos durante toda nuestra vida. Bueno, ahí tenemos que hacer una cosa seria, ¿no? Ir a un nutricionista que nos enseñe, que nos reeduque en la manera de comer, hacerlo como un plan a mediano y largo plazo. Pero cuando queremos bajar algunos kilos nada más, 4, 3, 5, bajemos un poco el consumo de calorías, nos tenemos que dar un poco menos de gustos. Hagamos un poco más de actividad física, tomemos más líquidos, seamos racionales, tratemos de pensar un poco. Y si nosotros comemos seguido, cada 2 horas, 2 horas y media, no más de 3, pequeñas raciones, eso hace que nuestro metabolismo se acelere, nos cueste menos sacrificio bajar esos kilos. Y con esos cambios de conducta vamos a andar bien. No hagamos locuras, se los pido, por favor. Que no nos castiguemos. No es una tortura, no tiene que ser una tortura la salud, un sacrificio. Es o nos matamos con todo o nos cosemos la boca no comiendo nada. No debe ser así. Dejar un poquito los hidratos, que encima los hidratos cuando los empezamos a comer son adictivos. Exactamente. Si uno comió un poco, quiere seguir comiendo más. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno va a un evento, a un retiro espiritual, justamente? Ajá. Epa. ¿Cómo hace para comer? Bueno, el espíritu debe ser alimentado también, ¿no? No, ahí estaba estaba la posibilidad de que uno elija, porque teníamos, por ejemplo, en el desayuno había medias lunas, pero también había fruta, entonces uno podía elegir. ¿Y qué eligió Alicia? Yo elegía una media luna y una manzana. Otros se comían 3 medias lunas. Yo le creo. 3, por supuesto, chicos, por supuesto. Sí. Y después se podía caminar, ¿no? Después hubo baile, así que ahí nos bajamos unas cuantas calorías. No se crean que fue. Vos. No, es decir, eso de retiro espiritual se lo pusieron ustedes. Era un encuentro, chicos, un encuentro. Y mucho alcohol dando vuelta, porque el alcohol también. No, cero alcohol, no había alcohol ahí. No. Y vos sabés, Alicia, recién hablabas de caminar, y muchas veces la gente quizá no sabe que caminando puede bajar tantas calorías como corriendo, ¿no? Porque muchos dicen, no me gusta salir a correr, pero una buena caminata. Correr no está indicado para todo el mundo, ¿eh? Muchas veces la gente cree que si quiere bajar de peso tiene que salir a correr y no está. Bueno, hay personas, según la edad y el entrenamiento que se tenga previo, no se debe justamente correr. Yo creo que, como dicen los médicos, hoy en día en los gimnasios te piden el certificado médico y habiendo hecho un electro y un electro de esfuerzo, porque se ha considerado que hay gente que tiene que hacer un ejercicio leve y progresivo. Bueno, vamos a ir a un tema musical, pero antes vamos con la vía de comunicación y después ya los dejamos con la música para que se vayan a comer una manzanita mientras. Exactamente, bueno, llámenos al 4659-0043 o si quieren mandarnos un mensajito de texto al 156-105-1151 y por supuesto también pueden mandarnos un mail que los revisamos a cada rato, el séptimo día arroba fmoeste.com.ar. Ahora sí, vamos a la música. Continuamos en este séptimo día lluvioso, pero bueno, ahora para cambiar un poquito el ángulo del día, vamos a hablar de deportes. ¿Qué nos trajiste, Pablo? Bueno, en este bloque vamos a hablar de fútbol, de lo que está pasando con este fútbol argentino, este torneo tan parejo realmente. Hubo fecha entre semana, pero bueno, ha comenzado una nueva fecha el día de ayer y vamos con los resultados. Vélez Sarsfield le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Muy flojo el arquero, parecía Clemente realmente el arquero de Godoy Cruz. No tenía brazos, los dos goles insólitos realmente. Racing sin Mateus, 4-0 Atlético de Tucumán. Estarán contentos, ¿no? No, 4-0, sí. Seguimos con los resultados. Gimnasia empató 2-0 con San Lorenzo. En el último minuto de descuento, el Lobo le pudo dar un poquito de respiro a su técnico Madelón. Qué golazo el gol del morocho este de San Lorenzo, ¿eh? Ah, Pintos. Sí, Pintos, la metió de zurda ahí, hizo toda una compa. Para mí que tiró centro el chabón y le llegó al arco, ¿no? La coló justo en el palo ahí, entró, lo vi. Fue el único gol que vi y te juro que me enloqueció. Había mucho viento allá, ¿no? Puede ser por eso, ¿no? Que el arquero de Godoy Cruz no la vio la pelota. Y claro, con lo que dijimos recién se explica la lluvia de hoy, ¿no? Ganó Racing y encima 4-0. Y bueno, a veces pasan esas cosas raras. Bueno, para el día de hoy tenemos a Chacarita con Argentinos Juniors desde las 14 horas. Una curiosidad, Argentinos juega de visitante en su propia cancha, ¿eh? ¿Qué tal? River enfrenta a Lanús, hay un problemita allí con el burrito Ortega que amenaza con retirarse, con dejar el fútbol una vez más, parece que ha tenido... Está deprimido, dice. Sí, aparentemente el penal que erró la semana pasada lo deprimió un poco, ¿no? ¿Y qué hizo para depresión? ¿Algún vino? No. Bueno, aparentemente ha tenido una recaída, es probable, ¿no? Con el tema que tiene él, pero bueno, chiste, es un tema serio, así que vamos a dejarlo acá. Por su parte, Central, Boca desde las 18:10 y Arsenal con Independiente desde las 20:15. ¿Juega Román? Juega, ¿no? ¿Lo juega? No, creo que estaba lesionado. Vamos a averiguarlo ahora en un ratito. No, dicen que se puede quedar afuera todo el año, todo el día del año. Claro, porque parece que fue bastante difícil la lesión que tuvo. Y parece que tiene para, por lo menos para 2 meses, decían. Complicado entonces. Bueno, hablando de Independiente, Luis, vos estuviste en la cancha, la remodelada cancha del Rojo. ¿Qué? Contanos un poquito. Sí, el miércoles la verdad fue un día de fiesta para toda la gente Independiente. Se inauguró el Estadio Libertadores de América. ¿Dónde queda? En Avellaneda. ¿Pero cerca del antiguo? En el mismo lugar. Se tiraron abajo 3 de las 4 tribunas y se hicieron nuevas. Es el mismo, parece otro realmente, ¿no? Es que es otro en realidad. Pensá que en pie quedó nada más una tribuna, una platea, es la que falta terminar. Pero la verdad que sí, parece un estadio inglés. El Olero otro día lo titulaba el Old Trafford de Avellaneda. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente habrá lucrado detrás de todo eso? Porque después nos falta plata y se la pedimos a la AFA, se la pedimos a su vez al Estado, y Cristinita salva. Si se logró fue con plata del club, porque justamente lo que dice Independiente, a diferencia de todos los demás clubes, a diferencia yo que sé de Vélez que para, o River, que para el Mundial 78 los militares le arreglaron las canchas, o Racing, que le dio una mano a Perón en su momento, por ese estadio de Racing que se llama Juan Domingo Perón. Uh-huh. A diferencia de eso, Independiente hizo todo con recursos propios. Bien, mal, tardó, gastó más, pero todo con recursos propios. Y creo que eso es una cosa a destacar. Eso es bueno destacarlo, ¿no? Sí, sí. Si bien sí, hay algunas cosas que por ahí se reclaman, que sean un poquito más claras, no se puede negar que fue todo con venta de jugadores, con plata que pagan los socios, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Exactamente, y bueno, vamos con lo que queda, los otros partidos que no nombramos todavía. El día lunes, Banfield con Estudiantes de La Plata desde las 19 horas, Tigre recibiendo a Newell's desde las 21:10 y cierran la fecha el día martes, Colón con Huracán. Muy parejito el campeonato, como decíamos. Vélez con un partido más, puntero con 24, pero ahí no más, un puntito menos tienen Estudiantes, Banfield, Newell's y San Lorenzo, que también tiene un partido más. Claro, y Estudiantes y Banfield juegan entre sí. Partido fundamental, ¿no? Si uno gana queda puntero, ¿no? Solo. Bueno, ¿está San Lorenzo ahora, puntero? No, porque empató ayer. Ah, empató. O sea, claro, empató 2-2, se le empataron en la última jugada del partido. Uh-huh. Exactamente, y bueno, hablando de deportes, bueno, vamos a dar una noticia que tiene que ver más con el policial que con el deporte, pero bueno, como involucra a un deportista, tenemos que decirlo. Fernando Cáceres, ex jugador de la selección argentina, jugó el Mundial 94, también jugó en Independiente, en sí. Boca, en River. Estuvo trabajando hasta hace muy poquito en Independiente. Bueno, lamentablemente anoche, esta madrugada, mejor dicho, a las 3 de la mañana, fue baleado en Ciudadela, más exactamente en la intersección de Gaona y Falucho. Le quisieron robar su auto, un BMW, se resistió y bueno, le pegaron un balazo, recibió en su ojo derecho. Lamentablemente no le pudieron extirpar la bala y bueno, está internado con pronóstico reservado, así que bueno, lamentamos mucho esta nueva noticia de inseguridad, ¿no? Y si no escuché mal, estoy seguro, creo que estaba acá en el Hospital Posada justamente que hablábamos. Sí, exactamente. Bueno, así que bueno, le deseamos una recuperación a Cáceres a pesar de la delicada situación, ¿no es cierto? Vamos a pedir por él y que esté bien, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, teníamos una cortita más de tenis que vamos a estar actualizando en un rato. El argentino Horacio Ceballos está jugando la final del torneo de San Petersburgo contra un jugador ruso. En un ratito vamos a estar actualizando ese partido. Que si no me equivoco es la primer final de un torneo ATP, ¿no? Para Ceballos. Realmente sí, encima en cancha rápida, bajo techo, que él casi no tenía experiencia en esa superficie, así que espectacular lo de Ceballos. Felicitaciones para él, ojalá que gane, si no, muy bien lo veo hasta acá. Totalmente, totalmente. Yo también te quiero preguntar después, si me amplias un poco el panorama, ¿cómo andan las mujeres en el tenis? Y en el caso argentino, muy flojito, realmente muy poco, muy poco. Solamente está Gisela Dulco, que es muy linda además Gisela, hay que decirlo. Que es está entre las 40 mejores jugadoras del mundo, el resto muy, pero muy lejos. Bueno, Luisito, vamos de nuevo a las vías para comunicarnos. Dale, pueden llamarnos y salir al aire al 4659-0043. Nos pueden mandar un mensajito de texto al 15-6105-1151 o escribirnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Y vamos calentando el domingo, ¿sí? Vamos con la música. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y ahora vamos a una parte más reflexiva en nuestro programa, con una entrevista que nos va a presentar Carmen. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una entrevista con Gloria, instructora de la Fundación Indra Devi, que muy amablemente se presta para estar con nosotros y el público y dar a conocer los principios del yoga. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy amable de que te hayas prestado para acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, un gusto muy grande. Bueno, yo te querría, mira, hacer unas preguntas básicas para que todos podamos interpretar, los que no aprenden yoga o no lo conocen. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios del yoga? Mira, en principio el yoga es una actividad milenaria, tiene muchos miles de años y básicamente está orientada a que vivamos mejor, a que estemos mejor, tanto física como mentalmente, en todo sentido. Nos va a ayudar en toda nuestra vida y lo tenemos que prácticamente adoptar como una forma de vida. ¿Los beneficios se adaptan a todas las edades? Mira, se considera que el yoga se puede empezar desde el niño en edad escolar, ya puede hacer yoga, y todas las edades, hasta muy, muy avanzadas, pueden hacer yoga, por supuesto, adaptado a cada cuerpo, a cada personalidad, porque el yoga tiene eso, que se adapta a lo que cada uno puede. Te quería comentar que yo vi una promoción tuya donde vos decías que había ejercicios para personas con problemas respiratorios, obesidad, problemas musculares, y que se hacían en conjunto con Pilates. ¿Cómo es eso? ¿Es una renovación del yoga? Mira, es una renovación en realidad. Pilates, que es el que creó este método, él lo que hizo fue dar un nuevo enfoque a lo que él ya sabía de yoga y combinarlo con otras técnicas, sumado a cosas nuevas que él fue creando sobre la marcha durante toda su vida y renovándose. Y Pilates tiene sus principios básicos que también son del yoga. Mira, Gloria, querría que nos contaras un poquito algo sobre la Fundación Indra Devi, porque muchos la nombramos, pero no conocemos cosas de su vida o de su trabajo para la salud de la población. Mira, Indra Devi fue una personalidad excepcional, se la llamó la dama del yoga. Ella vivió hasta los 102 años y desde los 85 años a los 85 años se radicó en la Argentina y llegó a tener una fama que traspasó incluso fronteras. Fue una mujer extraordinaria que toda su vida fue dedicada a difundir todos los principios del yoga. Bueno, Gloria, nos gustaría que, si vos querés dar al aire algún teléfono o mail para poder ubicarte, porque seguramente que después de esta charla a mucha gente le va a interesar saber más o practicar yoga. ¿Cómo no? Yo vuelvo a repetir, el yoga es para todos, no hay ninguna limitación ni física ni mental. Les paso mi teléfono, 4902-6486. Y también les paso mi mail, gloriamosés, todo junto, @yahoo.com.ar. Bueno, Gloria, sumamente agradecidos todos los que componemos el programa. Yo especialmente, porque estás haciendo que me queden las clases de yoga y eso es fundamental para mi salud. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme. Gloria, una preguntita más. ¿Es buena alumna, Carmen? Carmen es una excelente, excelente alumna y avanza paso a paso. El yoga siempre es algo muy individual, donde el avance tiene que ser también muy, muy personal. Y, bueno, en el caso de Carmen ha sido excepcional. Bueno, igual, excepcional. Si se porta mal, hay que retarla, ¿eh? Nada, nunca, nunca. En el yoga no retamos a nadie. Está todo, todo bien y todo con mucha paciencia y con mucha comprensión. Yo me acuerdo lo que me dijiste el primer día. Hoy Yo me acuerdo lo que me dijiste el primer día. Sí. Cuando uno siente que no puede llevar la rodilla al pecho y todo lo demás, me dijiste, lo que hice hoy es lo mejor. Y a mí eso me dio un aliento increíble. Exactamente. Lo mejor que podemos hacer es lo que hacemos hoy y lo que nos sirve hoy. Esto es justamente el yoga no es competencia ni con los demás y sobre todo no es competencia con uno mismo. Muy bien, Gloria, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, que sigas muy bien. Un gusto, muchísimas gracias. Igualmente. Y hasta pronto. Gracias. Bueno, y hablando de yoga, tenemos aquí un mensajito que nos ha llegado de Francisco de Aedo, que ha llamado, dice que tiene 55 años y nos comenta que hacer yoga le da más flexibilidad y le ayuda a su salud, así que nos invita a todos a que también lo practiquemos, Sí, es bárbaro. Verdad. Bueno, y antes de cerrar el bloque, vamos de nuevo con la vía de comunicación, Pablo. Dale, vamos rapidito, el teléfono 4659-0043 o mensajito de texto, mándenos al 156-105-1151 o por mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Ahora sí, vamos a la música. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Muy bien, seguimos en el séptimo día. Bueno, muy interesante el bloque anterior, ¿no? Con el tema del yoga, realmente. Ahora vamos con otro tema que tiene que ver con la política, con el tema de seguridad, con el que vinimos hablando justamente el primer bloque, lo que pasó con el jugador Cáceres. Y bueno, para eso estamos con Luisito. Bueno, justamente con el tema de Cáceres, acabamos de leer en el portal infobae.com que pudieron encontrar o describir, no sé bien cómo decía, a tres los atacantes de Cáceres. Así que bueno, esperemos que sean prontamente encarcelados, si no es que ya lo están. Pero bueno, en un rato lo vamos a leer bien y lo vamos a ir ampliando. Y bueno, para hablar de política, y me gustaría que todos opinen y comentemos, qué mejor que empezar justamente con el proyecto de reforma política que se está mandando al Congreso. Que se habla de internas abiertas obligatorias para todos los partidos, se habla de que si un candidato se presenta a la interna de un partido y pierde, no se pueda presentar después por otro partido. Creo que son cosas bien, ¿no? Necesarias. ¿Pensás que va a prosperar el tema? Y hay que ver. Ojalá que sí, porque se necesita un cambio, ¿no? Una reforma política en la forma de elecciones. No sé qué opinan ustedes. Creo que son reclamos hechos por la mayoría de los partidos, ¿no? Lo que todavía no le dan bolilla, es a la boleta única, que es lo que siguen pidiendo, porque da seguridad en la contabilidad de los votos. Las listas sábana, la famosa lista sábana que siguen estando, ¿no? Bueno, la lista sábana, si hay la boleta única, dicen, pero yo no entiendo cuál es en sí la ventaja, si me la explican bien. Porque yo lo que pienso es, lo que dicen es, con tantas boletas, para el clientelismo se le da una boleta a alguien que se le paga para votar a uno, y listo. Pero acá es lo mismo, porque te la puede dar marcada, ¿o no? No, o cuando entras al cuarto oscuro, está bien que podés ir a llamar al fiscal, al presidente de mesa y avisarle que no hay boletas, pero no deja de ser un inconveniente. Muchas veces, lamentablemente, hay fraude y desaparecen las boletas de ciertos candidatos. Claro, en ese sentido sí sería bueno. Bueno, ojalá que esto se esté contemplado en esta reforma, y si no, bueno, si no está, que se ponga, que se debata. Lo importante es que todo se vaya debatiendo, sin, ¿no? Sin voluntad, me parece que todos los cambios se pueden hacer, ¿no? Y decime, hay otra noticia que dio a conocer la Presidente de pagar la subvención a todos los niños. Ella comentó en forma universal. La asignación universal. Universal, no es tan universal, porque abarca, está bien que abarca a desocupados, a gente que tiene un trabajo no seguro, pero, por ejemplo, se había puesto que no le iban a dar al personal doméstico, que está blanqueado, porque no cobra ya el salario familiar. Pero después, a última hora de ayer, escuché que sí se lo iban a dar. Bueno, de hecho, en los diarios de esta mañana se dice que sí, que era cuando se reglamente, se van a saber bien los detalles, pero que en la reglamentación de esta nueva asignación familiar por hijo se implementaría el tema de las amas de casa en blanco. Y lo que me parece importante, sobre todo, es que se destaca que si hay hijos discapacitados, no hay límite de edad. Claro, la asignación familiar por hijo es de 180 pesos por hijo hasta 5 hijos por familia. A mí me parece muy bien también que exijan, para poder cobrarlo, que hasta los 6 años tengan todo el plan de vacunación, que es lo que se hace para la entrada a primer grado, y que luego tengan el certificado de escolaridad al día. Porque de alguna manera esto está ayudando a lo que contamos la semana pasada cuando hablamos del maltrato infantil, de los chicos de la calle, porque muchas veces las carencias de la familia son tan grandes, los chicos terminan a veces llevando plata a la casa y no van a la escuela. La verdad que sí, es una muy buena medida. Lo único, yo viéndole una parte negativa, no sé si decir negativa, pero por el lado de que la veo como una medida que genera clientelismo político, ¿no? Lamentablemente. Sí, Pablo, pero también me parece que hay que hacer algo, ¿no? Esto no soluciona la pobreza, ni mucho menos, pero es una ayuda más. Si estamos pensando que, sí, diciendo siempre que la educación es la base de una sociedad mejor, este puede ser el comienzo, ¿no? Algo hay que hacer. Además, no toda la, o sea, si bien existe clientelismo, y no tengo ningún tipo de duda sobre eso, con esa teoría no habría que hacer nunca ningún beneficio a nadie, porque todo sería clientelismo. Yo escuché que se iba a implementar de tal modo que se evitaba el clientelismo político y que se cobraba de una manera que no había forma que alguien pudiera, no sé, abusar o... Sí, se va a cobrar en la ANSES y de dos formas. Una parte se cobra en efectivo y 36 pesos quedan en depósito y se le va a dar una tarjeta de débito para que el interesado, padre o hijo, lo utilice en las cosas extras. No, pero hay un 20% que se hace un depósito que en marzo, cuando se tiene el certificado de regularidad, se paga en ese momento, ese 20%, es para eso. La ¿no? tarjeta de débito. Bueno, y son temas que seguramente vamos a ver cómo evolucionan, cómo se aplican y que vamos a seguir charlando en las semanas entrantes. Bueno, ahora quiero ver, tenemos un llamadito de Elvira, que dice que le gustan mucho los temas que se tocan en el programa y que nos escucha todos los domingos. Muchas gracias, gracias Elvira. Elvira. Y antes de ir con otro tema musical, vamos con Pablo y las vías de comunicación. Exactamente, llámenos, sigan llamando, llamen por favor al 4659-0043, manden mensajito de texto al 156-105-1151 o manden mail también, por qué no, al elseptimodia@fmoeste.com.ar. Y bueno, vamos a recordarles también que tenemos un blog para que lo visiten en cualquier momento de la semana, se llama programaseptimodia.blogspot.com. Y me corrijo, ahora no vamos con ningún tema musical, vamos con la tanda publicitaria de la radio. Ahí vamos. Oeste. Acá o en cualquier planeta, usa siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Grajeas para la mente. Noticias, literatura, pensamientos y toda la información que relacionada con la educación nos permite vivir en libertad. Grajeas para la mente, con la conducción de la profesora Graciela Baño, todos los martes a partir de las 18. Gomería Estrada. Alineación, balanceo, tren delantero, suspensión, frenos, neumáticos nuevos de todas las marcas. 54 años garantizan el buen servicio. Estrada 156, Aedo. Teléfono 46-59-28-93. Este año, el festejo del Día del Ex Alumno 2009 tiene como eje central el reconocimiento a las promociones que cumplen este año 10, 25, 30 y 35 años de egreso. Los esperamos el 7 de noviembre a partir de las 18 horas en las instalaciones del Instituto Almirante Guillermo Brown de Aedo, ubicado en las bases 151. Comunicate al 4443-8888, interno 45, o a informes@institutobrown.edu.ar. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Y ya pasó la primera hora del séptimo día y arrancamos la segunda. ¿Cómo pasó la primera hora? ¿Están pasando bien? Muy bien. Acá con los mates. Espectacular, bien, realmente. Bien. Grande los mates de Alicia, que no lo decimos, la verdad. Que se trae no, todos los chicos, domingos los mates. Faltaba de yuyo, encima se los bancan bien, chicos. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Se bancan. Y falta las medialunas, ¿no? La semana que viene, a ver si nos ponemos la pila nosotros. Bueno, yo le traje pastillitas, ¿alguno quiere? Perfecto, espectacular. Y las empanadas que nos prometían allá por el primer, y segundo, bueno, programa. Falta, esa madrina todavía está faltando. Está faltando, ¿eh? ¿No? Sí, falta, sí, las empanadas. Madrinazgo. Bueno, y para arrancar la segunda hora, vamos con algunas noticias divertidas, cortas y de interés general. ¿Qué tenés, Pablo? Bueno, por si algún oyente nuestro tiene que viajar a la China, le cuento que es probable que si va manejando en su auto, se cruce con los niños que son estudiantes de escuela primaria, que los saluden con el clásico saludo militar. Ustedes pensarán que es una locura esto, pero bueno, los funcionarios de la educación de China han decretado que todos los estudiantes de escuela primaria deben saludar con el saludo militar a todos los autos que se les crucen en su camino de ida o de vuelta a la escuela. Pero en China, ¿cuántos autos hay? ¿Cuántos millones son los chinos? Los chicos van a quedar como tortícoles, los chicos. Es terrible. Van a ver, con la mano en la frente todo el tiempo van a estar. Bueno, no van a llegar nunca a la escuela, tienen que saludar a cada auto. ¿Cuántos chinos son? Realmente graciosa esta noticia. Bueno, supuestamente esta medida apunta a reducir los accidentes de tránsito y enseñarles cortesía a los niños. Bueno, la cultura china es de tener esos fundamentos, o sea que no me extraña para nada. Ellos han crecido mucho económicamente, van a ser la potencia del mundo, pero tienen en su cultura algo muy ancestral. Igual recibieron muchas críticas, te digo, ya de seguro, la oposición. Seguro. En las películas invasivo, uno, ¿no? Claro. Obligar a un chico a estar todo el tiempo con la madre. En las películas que uno ve que la juventud hace las mismas cosas que la población occidental. Y bueno, cada chino con su tema, ¿no? Bueno, yo tengo otra, una policial, pero una policial divertida. O loca, al menos. En Estados Unidos, más exactamente en Carroll, Iowa, o como se diga. Qué bien, qué bien que te salió. Claro. Unos ladrones. Seguí practicando. Unos ladrones entraron a un departamento a robar con antifaces, pero con un problemita. Los antifaces se le habían pintado con marcador. ¿Y se le salió la pintura? Después, muy divertida la foto. Yo después me comprometo a subir esas fotos en el blog, porque son muy divertidas la cara de los tipos con los antifaces pintados, que obviamente a los 5 minutos terminaban en cana. Así que la verdad, muy. Se tendría muy que haber puesto antitranspirante, por lo menos, ¿no? Que le pidan consejo a los ladrones de acá, por lo menos, que no nos agarran nunca de acá. Bueno. Bueno, a ver, Carmen. Bueno, yo tengo otra que no es tan graciosa, pero lo escuchaba Pablo, que daba el número para que manden mensajitos de texto. Y resulta que las tres compañías fundamentales, Movistar, Claro, Personal, nos van a aumentar las llamadas y los mensajes entre el 5 y el 22%. La primera que empieza la semana que viene es Movistar. Y Claro, y Personal, lo va a hacer efectivo el 28 de diciembre. ¿No les llegó a ustedes una invitación a que hoy y mañana tenemos apagados los celulares? ¿Alguien los apagó? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por protesta. Para que bajen justamente las tarifas. Bueno, igual, y esto trae a colación un tema que podemos tratar la semana que viene, que es el tema del impuesto tecnológico. ¿No? Bueno, pero sí. si no hacemos alguna, no demostramos que como consumidores tenemos un recurso y estamos un par de días casi sin consumir, justamente el fin de semana, quizás que no es tan necesario, tenemos que usar los recursos que tenemos como consumidores. Está bueno, pero me parece un poco inviable, ¿no? Pero sí, está buena. Pues yo no lo apagué, por lo menos. Bueno, y si van a aumentar los celulares, qué mejor momento para llamar, para mandar mensajitos al 156-105-1151, ¿no es cierto? Hay que aprovechar. Bueno, ¿tenemos alguna noticia corta más por allí? Bueno, yo tengo una. Héctor, ¿querés decir algo? No. No, simplemente quería recordar que sí hay una movida esta semana. Hay una invitación a protestar, no a protestar, sino a pedir por mayor seguridad en las calles y también esta ola de inseguridad que venimos padeciendo hace ya casi una década, para que se termine de una buena vez y se hagan acciones verdaderas para lograr mayor tranquilidad en la población, hay una invitación para ir a todas las plazas a hacer una presencia, a ver quién conoce más del tema. A ver, Carmencita, vos. Te comento, me mandaron un mail diciendo que hoy a las 20 horas nos reunamos en las distintas plazas de los barrios de Buenos Aires. Se pide silencio y una vela, como que algo tenemos que empezar a hacer nosotros, dado que no nos protegen. Bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá se haga y tenga éxito y se mejore un poco el tema de la seguridad. Pablo, ¿tienes otra noticia? Sí, tengo otra cortita internacional que la podemos titular Obama discriminador. ¡Apa! ¿El premio Nobel de la Paz? El premio Nobel de la Paz, sí. Aparentemente en la Casa Blanca suelen armarse partidos de básquet entre los hombres que forman parte del gobierno de Obama. Y desde los grupos feministas están quejando que no dejan participar a las mujeres de esos partidos. Y bueno, ya que quien juega al básquet también. Que... Claro. Yo creo que para que no se distraigan los jugadores. Claro, que vayan y mate no toman, pero que vayan y lleven algo para tomar. Exactamente, ¿no? Como acá cuando hacemos partido de fútbol, que las chicas muchas veces van a alentar, ¿no es cierto? La cara de Alicia es de estos machistas, los voy a matar. No, por favor, son todos bromas que hacemos acá, ¿no? No se los creo. Bueno, yo tengo una noticia muy linda porque es de arte. Y de arte gratuito, que siempre nos gratifica, que embellece nuestras vidas. En el Paseo de la Boca, en Caminito, hay una exposición de 122 obras traídas del Museo del Louvre. Creo que ¡epa! Ninguno de nosotros debe perder ese paseo, porque probablemente en nuestra vida no tengamos ocasión de poderlas ver. Así que me parece un paseo sensacional. Importante, ¿eh? Tengamos en cuenta que tiene que ver mucho el estado climático que tenemos, ¿no? Porque estos paseos normalmente se suspenden por lluvia, igual que pasa también con el Buenos Aires Cultura Loca, ¿no? Exactamente, en un bloque o dos vamos a estar hablando el tema, una propuesta muy buena, y vamos a tener una entrevista al gran saxofonista argentino Pablo Porcelli, así que no se lo pierdan. El Paseo de la Boca con las obras está hasta el 31 de enero, así que tenemos, por suerte, muchos días. Bueno, antes de cerrar el bloque, nos ha llegado un mensajito de Juan Carlos de Aedo que nos dice que nos escucha siempre y que nos felicita por los temas que tratamos. Gracias, que, Juan Carlos. Bueno, ¿y a dónde nos escribió el mensaje, Juan Carlos? Nos mandó un mensajito al 15-605-1151. Pero también le decimos a la gente que nos puede llamar al 4659-0043 o a dónde nos puede mandar un mail, Luis. A elseptimodia@fmoeste.com.ar. Y no se olviden que pueden escuchar el programa, ver la foto que le prometí de estos hombres con los antifaces pintados, fotos de nosotros y demás cosas muy interesantes en nuestro blog, que es programaseptimodia.blogspot.com. Perfecto. Bueno, vamos con la música. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, vamos a pensar un poquito en las cosas que vemos en los distintos barrios del Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Los bingos, llenos de cola para cualquier hora del día. Personas de cualquier edad, muy mayores, jóvenes, hombres, mujeres. Realmente uno se pregunta, en una época de tanta pobreza, ¿qué pasa con el juego? Sabemos que el juego compulsivo es una enfermedad. Se llama ludopatía. ¿Y en qué consiste? En una alteración progresiva del comportamiento, por lo cual la persona siente una incontrolable necesidad de jugar. El individuo no mide las consecuencias. Es una adicción. Disculpame, Carmen, ya seguimos con lo tuyo, pero tenemos una llamada al aire, ¿no es cierto? ¿Desde allí? ¿Quién Hola. Está por allí? Hola, buen día. Lidia habla. ¿Quién habla? Lidia. ¿Cómo estás, Lidia? Contanos, ¿dónde sos? Soy de Monte Grande. De la zona de una de las panelistas de ahí, de Alicia. Epa. Tuve el gusto de conocer a Héctor hace unos días en La Plata. Uh-huh. Y bueno, me gusta la radio, me gustan los temas que toca, todos los temas me llegan, todos los temas los trato. Me gusta el tema de los padres y los hijos y los límites, me gusta el tema de la amistad, me gusta todos los temas que tocan. Son temas muy reales, muy actuales, muy de este momento que estamos viviendo, ¿no? De los valores que se perdieron, de los límites que los papás no ponen, de todo eso, todos los temas que ustedes tocan es vida y me encanta. Bueno, realmente te agradecemos mucho que te hayas convertido en una oyente más realmente de este programa y bueno, justamente tu llamado nos alienta, ¿no?, a seguir con todo esto. Y está muy linda la música que ponen, está linda la radio, está muy linda, me gusta mucho. Bueno, ahora voy a seguir escuchándolos, a ver de qué va a hablar Alicia. Gracias, Lidia. Hola, buen día. Buen día. Yo estuve ya mi aporte, igual uno todo el tiempo está acá pudiendo decir algo, ¿no? Y te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece ser la madrina del programa? Ay, bonita, me hace poner piel de gallina, me hace llorar. Yo sé que eso para vos es lindo y sos tan gauchita que siempre estás haciendo cosas ricas, esas tortas y esos budines sanitos. Gracias por lo de ayer, muy linda tarde pasamos. Sí, bueno, ¿aceptás entonces? Pero cómo no, encantada. Ay, gracias. Encantada. ¿Cómo es eso de Alicia comiendo budines? Sí, integral. Claro. Sí. Es la que siempre nos recomienda que poco. Sí. Yo pensé que estaba pisando el palito, ¿eh? No. Bueno, uno puede pisar el palito y después recomponer. Esa es la gracia de la vida. Si fuera todo igual, todo liso, todo así, sería aburrido. ¿Y nos vas a venir a visitar acá? Sí, mira, tengo hoy, estaba leyendo una cosa muy linda, interesante de la felicidad y digo, ay, si me comunico con ellos en algún momento la voy a llevar y leerla. Porque... Bueno, a partir del domingo que viene, cuando quieras, Lidia. Bueno, gracias, Ali. Gracias a vos. Muchas gracias, Lidia. Está muy lindo el programa, ¿eh? Bueno. Gracias. Vamos a continuar con la reflexión del día de hoy, que era esa incontrolable necesidad de jugar que tienen algunas personas, que llega a convertirse en una adicción. El juego, en la antigüedad, era una de las pasiones de las clases más adineradas, más altas. Varios escritores, como Dostoyevski, escribieron su experiencia en el libro El Jugador. Psicológicamente, el juego de azar es un reto a la suerte. La persona proyecta cambiar su vida mágicamente y así huir de la monotonía cotidiana. Es decir, lo que nosotros vulgarmente diríamos salvarnos, poner toda la fuerza en algo que está fuera de nosotros, el juego. El uso del azar es una diversión, porque todos creemos en el azar, pero cuando tenemos control y disfrutamos de lo que hacemos. Es sufrimiento cuando hay descontrol y perdemos la libertad de elección. Por su potencial adictivo están los altamente adictivos, donde hay poco tiempo entre la apuesta y el resultado. Por ejemplo, los bingos, el casino, las cartas. Y los escasamente adictivos, porque pueden esperar un tiempo entre la apuesta y el resultado. Las características del jugador compulsivo es que puede llegar a ser el juego más importante que su familia, el trabajo, los bienes materiales, a veces hasta la alimentación, el sexo, las relaciones sociales. Ese impulso incontrolable lo lleva a recurrir a actividades ilegales para poder conseguir dinero. Muchos de ellos, en estados de desesperación, pueden llegar al suicidio cuando ven que no pueden cumplir con lo pactado con la gente a la cual le deben dinero. Y otra cosa que pierden bastante a menudo es a su familia, porque la familia va perdiendo esas ganas de apoyarlo hasta que, bueno, muchas veces elige separarse. Y vos sabés, Carmen, que yo lo que veo, que muchas veces el jugador no está solamente jugando en el momento en que lo hace, sino que tiene el juego en su cabeza todo el tiempo, y ese es el gran problema, ¿no? Claro, generalmente ocupa todo su pensamiento. Digamos que el juego genera adicción física y psicológica también, porque uno lo tiene en la cabeza todo el tiempo, esperar el momento, cuándo voy a jugar, cuándo voy a poder jugar, quizá estando incluso con su familia, distraído pensando en eso, en su trabajo también pensando cuándo voy a salir para jugar. Que la adicción a las sustancias, cuando una persona puede tomar la decisión de dejar de consumir esa sustancia, bueno, con apoyo, con fuerza de voluntad, se puede resolver, por más que cueste. Pero acá no hay una sustancia, entonces ese tipo de adicciones son las más difíciles de resolver. Sí, incluso el jugador tiene esa fantasía de la solución mágica, ¿no? E incluso cuando no tiene casi dinero, lo poco que tiene lo gasta convencido en que va a ganar más plata, y después no funciona, y ahí viene, ¿no?, todo el tema que decía vos, claro, Carmen, de la depresión, los problemas, y a veces el suicidio. Yo creo que el gran problema es la creencia en la solución mágica, en vez de ponerse metas para cumplir uno y autosuperarse. Como, ¿no?, decíamos hoy, ¿no?, tener el control de la vida, no pensando que la vida de uno está en el azar, y si uno planifica su vida, es más factible que pueda llegar a sus metas, y no basándose en el azar, ¿no?, asociado con la columna del comienzo del programa. La familia es fundamental en que el jugador pueda comenzar un tratamiento. Primero, entender la familia y a poder hacerle entender al enfermo que lo que tiene es una adicción. Es muy difícil esto, porque la mayoría no lo toma de esa manera, lo toma como un vicio en las familias, es un vicioso. Igual yo creo que lo más difícil es que, ¿no?, más que la familia, porque la familia se da cuenta, sino que el que juega no lo toma ni como un vicio ni como una adicción, y cree que los demás son todos exagerados. En general, el jugador, para aceptar una terapia, le cuesta mucho, porque siempre piensa que mañana va a dejar, que él se va a poder curar solo. Además, es muy difícil dejar el juego por el hecho de que cuando uno gana, piensa, hay que seguir porque gané, entonces hay que seguir porque viene la buena. Y cuando uno pierde, piensa, hay que recuperar, entonces hay que volver a jugar para recuperar. Pero una vez que se toma conciencia, hay lugares donde las personas pueden buscar ayuda, ¿sí? Claro, generalmente hay que recurrir a grupos de autoayuda formado por psicólogos, psiquiatras especializados en el tema y gente que ha podido superar la adicción, que van a ser un modelo para los concurrentes al grupo. Es muy importante hacerle ver todo el dinero que pierde, lo que pasa con su familia, esa familia que se siente preocupada, engañada, triste. Y, Y esa familia casi terminan perdiendo también, ¿no? Sí, porque todo. Terminan en divorcios, en separación con los hijos, y no se dan cuenta, no toman noción de las cosas que pierden, me parece. Bueno, vamos a terminar con una idea que es casi la más importante. Reiterar el tratamiento, el apoyo de la familia, aun cuando recaiga, porque en toda adicción, antes de la curación, hay recaídas. Y vamos a dar un teléfono y una página para que pueda recurrir el jugador, la familia. Jugadores Anónimos, está abierto las 24 horas este teléfono. 15-4-412-6745 y www.jugadoresanónimos.org.ar. Bueno, Pablo, recordanos las vías de comunicación. El 4659-0043 o para mensaje de texto el 156-105-1151 o para que nos manden un mail el séptimo día @fmoeste.com.ar. Y ahora vamos a ir con un tema de Pablo Porcelli, con quien vamos a estar hablando en el próximo bloque. El tema se llama Piriápolis. Prometí algunos bloques atrás, les voy a contar un poquito de qué se trata el proyecto Buenos Aires Loca de Cultura. Es un proyecto que se está desarrollando durante los meses de octubre y noviembre, con actividades en los pasajes de la ciudad de Buenos Aires. Las mismas tienen como objetivo difundir la participación en los barrios, ofreciendo distintas propuestas que apuntan a una experiencia cultural creativa, divertida e interesante. Habrá charlas, ahí se están realizando ya, ¿no? Pero bueno, habrá charlas sobre diferentes temas: música, meditaciones, taller de solas y solos y cuentos para chicos. Buenos Aires Loca de Cultura es un ciclo que apunta a toda la familia. El objetivo de cada actividad es volver a disfrutar de un espacio común entre vecinos, en un marco de diversión y participación conjunta. Las propuestas intentan reflejar las características de la zona donde se lleva a cabo, utilizando el nombre de las calles como disparador para la creación de cada actividad. Esta será la primera versión de un ciclo que se propone recorrer cada barrio con la finalidad de reforzar la identificación de los participantes con su entorno y generar un clima festivo que incentive el encuentro. Una de estas actividades es la que se va a realizar el domingo 25 y en la que va a participar Pablo Porcelli, que es un show de tango fusión con jazz, que se va a realizar en el pasaje Santos Discépolo entre Lavalle y Corrientes, en el barrio de Valvanera. Y bueno, para hablar y que nos cuente un poquito más del tema, tenemos en línea a Pablo Porcelli. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo te va? Buenos días y un saludo a toda la gente del Séptimo Día. Bueno, un saludo a vos. Gracias, y gracias, Pablo. Gracias por estar en línea. No, por favor. Contanos un poquito más de qué trata tu participación en este proyecto muy lindo, por cierto. Bueno, lamento tener que empezar con una corrección, pero es una cosa que no te puedo decir que es que pasó. Ya, ah, de octubre. Está bien, lo teníamos anotado, pensé que era en noviembre. Fue el 25 de octubre. La semana pasada. Perfecto. Recién habíamos llegado de China. El sábado a la noche llegamos y estábamos con todo el jet lag, que es, viste, eso del cambio. Claro, el cambio de horario te mata. Sí. Y ahí estuvimos en el pasaje Discépolo, que justo jugaba Boca River. Así que entre el viaje y la llegada no teníamos ningún tipo de referencia sobre cómo nos iba a ir, ¿viste? Pensamos que no iba a ir nadie y la verdad que fue un éxito total, porque estaba lleno el pasaje. Qué ese. Bueno. No sabes la cantidad de gente que convoca esta gente de loca por Buenos Aires. Bueno, así que la llegada estuvo buenísima y acá estamos de vuelta. Qué bueno. Y cuéntanos un poco de qué trató el show que hicieron. Bueno, nosotros hace ya unos años, eso que estábamos escuchando recién, por ejemplo, es de nuestro primer disco, que era en un disco donde largamos la parte más jazzera, pues yo soy saxofonista y es difícil por ahí escuchar algún saxofonista que toca tango. Pero en realidad mi carrera empezó, si bien empezó por el rock y después fui a estudiar música clásica a una universidad de música en La Plata, pero siempre mi estudio fue por el lado del jazz. Y con la edad, y culpa un poco en mi casa, que siempre se escuchó mucho tango, y bueno, quizá también por el hecho de vivir en Buenos Aires, bueno, por un montón de factores, y porque me agarró el viejazo y todo ese tipo de cosas, nos fuimos inclinando para el lado del tango, y hoy prácticamente lo que estamos haciendo es básicamente un tango que sí lo mezclamos un poquito con el tema del jazz, porque le agregamos improvisación, pero tocamos algunos clásicos tangos tal cual, bueno, tocados por saxos, por ahí suena algo exótico, pero... Algo que mucha gente no conoce, probablemente, ¿no? Pues, sí, bueno, y la verdad que, bueno, en sus comienzos un poquito de miedo te da artísticamente, primero porque no tenés muchos referentes, qué sé yo, Piazzolla, bueno, Jerry Mulligan y Piazzolla en un disco que se llamó Reunión Cumbre, pero no había algunas cosas, el Gato Barbieri había hecho algunos intentos, hubo artistas que también lo intentaron, pero como que no se hicieron muy, muy conocidos, entonces... Viste, es medio difícil por ahí meterse con el tema del tango, y fue un prejuicio de parte nuestra porque el tango nos atendió muy bien, los músicos de tango nos atendieron muy bien. Bueno, eso... Tuvimos la suerte de tocar con músicos muy grosos, y constantemente nos llaman y llamamos, y viajamos bastante, y te permite el tango, te permite también viajar al exterior, bueno, eso que te contaba, bueno, de haber estado en China. Y eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se recibe en tu show si este tango con saxo en el resto del mundo? El resto del mundo lo que le sucede con el tango es que en la mayoría de las veces que nosotros vamos a tocar es la primera vez que lo escuchan, así que hacer una evaluación ni bien terminaron, o sea, la primera vez que lo escuchan en vivo, lo han visto en películas, principalmente en Aroma de Mujer, que es una película que te nombran siempre en el exterior, claro. O Perfume de Mujer, perdón, que era con Al Pacino, que terminaba, no sé si recuerdan, que terminaba bailando en un salón. Sí, cuestionable, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa película realmente le hizo muy bien al tango. A los bailarines de tango tienen muchísimo, muchísimo trabajo en el exterior, y cuando estás viajando y pasás por alguna milonga ves siempre argentinos o uruguayos, en todo caso, pero siempre... porque no te das cuenta y no le vas a ir a preguntar la nacionalidad a cada uno, pero bueno, viste, es esa onda, y en lugares muy muy tangueros y por ahí medio escondidos también siempre hay algún argentino, no sé, es una cosa muy muy rara. El tema del baile del tango ayuda mucho, además, a la música del tango. Nosotros nos mezclamos con algunos bailarines, de hecho el año pasado, bueno, anteaño pasado, Maximiliano Guerra incluyó una versión de un tango que habíamos hecho nosotros en su espectáculo. O sea, nos gusta mucho trabajar dentro de lo que es la danza. Es como el complemento ideal, y estar tocando y ver que los músicos, que los bailarines están bailando lo que vos tocás, es realmente, a mí me produce un placer enorme, y arriba del escenario y en el exterior, bueno, directamente como musicalmente o artísticamente como un éxtasis. Y cuando vamos a tocar, generalmente lo haces sobre un género que es asombro, porque generalmente no escucharon nunca tango tocado por saxo, entonces los asombrás. Hay gente que les gusta mucho, porque como que se unen las dos cosas que más les gusta, que es el tango y el saxo, porque hay mucha gente que es muy fanática del instrumento del saxo. Muy bien, Pablo, muy muy interesante todo esto que nos estás contando. Y quería hacerte una preguntita más. Sabemos que has escrito un libro llamado El Mundo del Saxo. Quería contarte cómo fue que se te ocurrió la idea de escribir un libro. Mira, no solo escribimos uno, sino que escribimos dos, porque ya este año sacamos también el segundo. Es un método para saxofonistas, porque bueno, hace muchos años que doy clase de saxo, y entonces, bueno, plasmar un poco en el papel lo que doy diariamente a los alumnos y encontrarle una vuelta divertida. A mí me gusta el tema de la enseñanza de los alumnos, me gusta que la mayor cantidad de gente pueda tocar instrumentos, porque si estás haciendo música, estás haciendo algo bueno, y está bueno. Después, si sos músico o no sos músico, eso es secundario. Bueno, pero desarrollar la vida, principalmente para los jóvenes. Y hace un rato, justamente, disculpa que me interrumpa, hace un rato justamente hablábamos de películas y el tango, y yo sé que hiciste integraste alguna banda de sonido de alguna película. Hice dos músicas de película, y ahora estamos justo en el proyecto de una tercera. Me gusta bastante hacer música de película. Hago más de teatro, porque hay más teatro que cine. Se baile, que claro. Claro. Pero en teatro, en cine hice la música de una película que se llamaba Otro Destino, que lo hizo Phil Mayer o algo así. Y participé y le hice la música a unos viñedos, a una película de viñedos que se hacía en Mendoza. Es bastante lindo poder poner música a las imágenes. Y en alguna publicidad también, ¿no? Leí por ahí que... Sí, en publicidades he trabajado bastante, pero realmente es un mundo que de a poquito me fui alejando, porque es complicado hacer todo, ¿viste? Ya prácticamente... No trabajo más para publicidades, pero sí me gusta el tema de hacer teatro y de cine. Eso lo sigo reflotando, y cuando me llaman y la propuesta me parece seria o está buena, me incluyo, porque es una tarea artística muy linda. ¿Y puede dar un adelanto de qué películas en las que estás trabajando ahora? Mira, se llama Malvo, pero es todo lo que sé, pues cuando llegué me estaban mandando los libros, viste que primero la leemos y más o menos ahí estamos enganchando, y la semana que viene nos juntamos a tener las primeras reuniones. Así que después, supongo que a fin de año ya estaremos más encuadrados, pero bueno. Y estaremos preguntando de nuevo, probablemente. Dale, sí, cuando quiera, no hay ningún problema. Y ya que estamos, me gustaría preguntarte si escuchás, ¿no?, música argentina, ¿qué bandas o qué géneros donde se use mucho el saxo te gusta, o alguna banda específica, algún músico específico que nos quieras recomendar, que a vos te guste en particular? Argentino. Sí. Te tengo que decir, si tenés alguna banda, algún músico en particular que te guste, que escuches de Argentina. A mí me gusta mucho Luis Salinas. Ajá. Es de Monte Grande. Me gusta. De Monte Grande, el señor. ¿Ah, sí? Yo soy de Monte Grande y él también. Ah, sí. Bueno, entonces debes, si tenés el talento de él... No, lamentablemente no creo. Ojalá. Ese músico me gusta mucho, por ejemplo. Muy autodidacta, ¿no? Lo fui a ver justamente. Claro, suplió toda su parte de autodidacta con un montón de genialidad que le llegó al mundo. Un músico que trascendió todo, porque tiene una historia muy rara de vida. Sí. Y sin embargo es uno de los mejores músicos que tiene la Argentina, o por lo menos que en el mundo reconoce. A mí me gusta mucho. Te quería hacer esta pregunta fuera del aire, pero bueno, no importa. Pregunte. ¿Conoces a Pastor Mora? No. Ah, listo, está bien. Perdón. No, faltaba más, no hay problema. No, tampoco, a lo que pasa que hace contrabajo tampoco, pero a lo mejor en algún espacio lo hubiera podido compartir, pero... Quizás sí, pero bueno... No, listo, no importa, okay. No hay problema. ¿Y del exterior qué referentes tenés? Y afuera me gusta mucho, ahí hay dos o tres, o sea, en Argentina me gusta, qué sé yo, Astor Piazzolla también me gusta, pero estaba pensando en músicos de ahora, más comprometida la pregunta, por lo menos me comprometía yo más a... En la respuesta. Sí, porque es difícil por ahí recomendar algo... No, pero por gusto propio, digo, ¿no? Por gusto personal. A mí me gusta mucho, mira, yo te digo que me lo perdí ahora porque justo no estuve, me gusta mucho Rubén Blades, o Rubén Blades, uh-huh, como le dicen ellos, eso me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta mucho el jazz cubano, qué sé yo, Chucho Valdés, eso me gusta mucho. Y después de Argentina escucho bastante tango, no mucho, pero escucho bastante tango, me gusta mucho Goyeneche, mucho, es lo que más escucho. Y más o menos ahí. Y después jazz, un poco de jazz en el coche, que es donde más escucho música. Pues cuando labura mucho de música, bueno, o por lo menos me pasa a mí, cuando termino, o estoy componiendo, o estoy ensayando, o estoy estudiando, o estoy dando clase, cuando termino, lo que busco es un poco de silencio. Es decir, ¿nos te queda algún sueño por cumplir, tocar con alguien en especial? Ah, ¿de vida? Sí. Bueno, sí, siempre tenés ganas de un poco más, pero he cumplido varios de los sueños que me gustaron tener. Y eso te va relajando de a poquito. Así que no tengo una necesidad como el sí la tuve, ponerle, cuando tenía 25 años, que estaba desesperado por tocar con tipos grosos y poder medirme, o qué sé yo, no sé cuál es la palabra. Bueno. Después te vas relajando un poquito, bueno, como en la vida. Seguramente que sí. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho realmente. No, gracias a ustedes por el llamado. Y bueno, los tendré al tanto por medio de nuestros amigos en común, Nadina. Así que cuando quieran, a sus órdenes, como se dice. Dale, Pablo, muchas gracias y bueno, y suerte con todos tus proyectos. Bueno, muchas gracias y un saludo en serio a toda la gente del Séptimo Día. Gracias, Pablo. Bueno, vamos con un tema musical, justamente con otro tema de Pablo. Este tema se llama Mr. Bond Mood. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, y ahora para seguir con el programa, vamos con algunas noticias más de deportes. Sí, bueno, tenemos una mala que es muy reciente. Actualizamos, Horacio Ceballos acaba de perder en la final del torneo de San Petersburgo contra el ruso Stajkovski. 2-6, 7-6, 7-6, un partido muy peleado, incluso tuvo match point el argentino. Realmente, igualmente, una gran actuación llegar a la final de un torneo indoor, realmente es muy valorable. Bueno, por otro lado tenemos una nota curiosa de básquet. Manu Ginóbili convirtió 13 puntos, 4 dobles, podemos decir 2 triples y un murciélago también atrapó. ¿Un murciélago? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un murciélago que se metió en la cancha en el partido contra Sacramento. De la nada apareció y el Manu, rápido de reflejos, más rápido que ninguno, manoteó y lo tiró. Y después lo agarró. Le metió un manazo. La verdad que recibió una ovación mayor a cualquier punto que haya hecho. Mejor cuando se come la medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no? Sí, realmente bien, bien, bastante prometedor, realmente. Yo vi en la filmación que él incluso saluda como un ganador ahí. Realmente espectacular. No, no me digan. Sí, sí, busquen el video en YouTube porque si puedo también lo subo al blog para que lo vean y se diviertan un rato. Bueno, ¿y la selección juvenil cómo anda? Bueno, la selección juvenil perdió su tercer partido de este mundial que está disputando sub-17 el equipo dirigido por el Tata Brown, pero igualmente se ha clasificado para la fase siguiente, ¿no? Para los octavos de final. La semana que viene va a estar jugando seguramente allí en esa instancia. Y bueno, le deseamos mucha suerte al equipo del Tata, ¿no? Recordemos que los octavos van a ser contra Colombia, ¿eh? Que ayer o antes de ayer se clasificó y es el rival que viene. Muy bien, muy bien. Se viene dentro de poco un partido amistoso de nuestra selección, ¿no es cierto? Creo que con el campeón. Así es, contra España vamos a jugar. Y nuevas convocatorias de Maradona, realmente increíble. Diego, a esta altura no nos deja de sorprender. Sí, Carmen. ¿Messi en ese caso va a jugar para España o para la selección? No, para Argentina. Todavía juega para Argentina. Bueno. No se siente muy cómodo en el equipo, pero por ahora va a seguir jugando. No, es argentino, es argentino. Además, cuando un jugador juega, aunque sea un partido con una selección, ya no puede jugar. No puede jugar para nada. Además, es argentino. Sí. El que sí va a ser convocado es el Cuchu Cambiaso, que hasta ahora no había formado parte del proceso. Y va a volver el Pupi Zanetti también, que parecía que Diego lo había dejado de lado ya, que no estaba viejo, ¿no? Que no volvía. Yo lo banco al Pupi, ¿eh? ¿Y la relación con Bilardo cómo anda, jefe? Mira, esto es insólito también, porque Maradona está haciendo todo lo posible para que Bilardo se vaya solito. Pero Bilardo se acomoda y no quiere, ¿eh? Bilardo no se quiere ir. Maradona le sacó al M, que es el ayudante de campo de Maradona, que era la mano derecha de Bilardo. Maradona ya le bajó el pulgar. Y ahora en su lugar se habla de que a fin de año va a asumir Gamboa, actual DT de Chacarita. Sí, igualmente no me parece bien, ¿no es cierto? Buscar técnicos que estén trabajando actualmente no me parece muy bien, así que no sabemos qué va a pasar por ahí. No les cayó muy bien a la dirigencia de Chacarita. Lo que yo escuché, no sé si es verdad, confirmámelo, que Grondona y la AFA salió favoreciendo a favor de Maradona con ese exabrupto que tuvo con los periodistas, ¿no es cierto? Que fue emoción violenta. Sí, no va a pasar nada. No sabemos si fue emoción violenta o no, pero sí sabemos que la cosa va a quedar en anécdota. Grondona tiene mucho peso en la FIFA. Y es el vicepresidente. ¿Cómo? Menos mal que no tenía una ametralladora Maradona, porque entonces lo barría todo lo periodista. Emoción violenta y siga, ¿no? Como diría el gran Pancho La Molina, que es el árbitro querido. Bueno, tenemos una más cortita de deporte, otra curiosa. Agassi, el famoso tenista ya retirado norteamericano, se le dio por contar, para promocionar su libro, que se drogó con metanfetaminas alguna vez. Claro, él contó una droga que consumió que no afecta al rendimiento deportivo. Curiosamente contó esa anécdota y que él convenció a la gente de control antidoping de que se silenciara el tema. Me parece un poco hipócrita de su parte. No, y además justamente primero dijo que se había drogado y después aclaró que se drogó durante un año entero con esa droga. Sí, yo creo que es de muy mal gusto y sobre todo teniendo en cuenta que hay jugadores que recién están empezando, ¿no es cierto? Es un ejemplo para muchos deportistas, ¿no es cierto?, de que después de tanto tiempo el tipo se venga a mandar la parte como que, vieron, yo la hice, qué piola que soy. No, la verdad que no cayó para nada bien, aparte en el ambiente del tenis, entre los jugadores que justamente lo tenían allá arriba, Gassi, cayó muy mal realmente, y ya ha recibido muchas críticas también. Y bueno, y también otra cosa más de Agassi, esta la hacemos cortita, no vamos a hacer comentarios porque creo que están de más. Dice que jugó en el Roland Garros de 1990 con peluca y que tuvo miedo de que se le caiga, que casi se le cae y hubiera sido un gran papelón, pero bueno. Es más, él dice que perdió esa final porque estaba más pendiente de que si no se le caía la peluca y el terror a lo que dijeran todos los espectadores. Ah, bueno, ya. Claro. Y todo esto viene en contexto de que está sacando un libro, es un adelanto de un libro que autobiográfico escrito por él mismo. Yo creo que está llamando la atención, pero, ¿no es cierto?, para después promocionar. Si es un adelanto, no me quiero imaginar todas las conversaciones que va a haber en el libro. Y yo ya lo quiero leer. Ya lo quiero leer. Para mí va a terminar diciendo que salió con Sampras, no sé. Y capaz. O por ahí nos enteramos que tiene una colección de pelucas. Claro. O no, tanta, ya a esta altura cualquier cosa. También dicen que habla mal de Brooke Shields, que fue una de sus parejas también. Sí, sí, leí. Poco caballero, ¿no? Y lo gracioso en ese tema, que bueno, él después se casó con Steffi Graf. Y dice que la ex esposa, justamente, cuando estaban casados, le había puesto la heladera para motivarlo en un torneo una foto de Steffi Graf. Se motivó demasiado, parece, diciendo que era la mujer perfecta, que ella le gustaría hacer, que era las piernas perfectas, la atleta perfecta, todo y, perfecto, y lo convenció y lo motivó tanto que después la dejó y se casó con Steffi Graf juntamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese famoso libro entonces. Y bueno, chicos, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal el programa? ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron bien? Sí, la verdad que sí, cada vez me siento mejor. Lo importante es divertirse acá, pasarla bien, ¿no? Y que eso se transmita a la gente también. Sí, lo mismo, que divertirnos para que ustedes, los que nos están escuchando, se diviertan y pasen un grato momento. Se diviertan, reflexionen. Acá tenemos un poquito de todo, ¿no? Lo que no les voy a perdonar es que el programa pasado haya salido tan bien y yo no haya estado. Yo pensé que ibas a decir que no nos perdonabas, que nos comiéramos todos. No, nos perdimos también de tus bailecitos, Alicia, que son famosos ya aquí. En la radio. Pero bueno, no importa, pero yo puedo bailar en cualquier momento. Nos motiva también. Ahora recién la vi que estaba allá, acá en la radio, le cuento a los oyentes, hay una gran árbol o planta de mísperos. Y estaba trepada recién como... No, sacando mísperos. ¿Por qué no me avisaba? A ver, ¿es verdad o no? A lo Tarzán, ¿eh? Sí, son muy ricos y son dietéticos, no tienen mucha caloría. Pero no convidó. Perdón, no hay foto. Aquí no ha traído. No hay una foto para subir al blog. No la traigo, de ese aparte, no la traigo. Aparte es verdad que hasta ahora habla mucho, pero no trajo ninguna comida, nada para sugerir, nada en vivo e indirecto, bueno, como para meterle las acciones, ¿no? Bueno, la semana que viene les prometo traemos algo a mí, seguramente y Lidia también. Y sí, porque si no nos vas a obligar a traer torta de chocolate, media luna y comernos un poco de cada cosa, chicos, un poco de cada cosa. Bueno, yo me voy a comer los canelones de mi mamá hoy, por lo pronto. ¡Oh, mi mamá! ¿Voy a tu casa? Sí, por favor, venga. Estamos todos invitados. Bueno, quiero comentarles a la audiencia que a partir de la semana que viene vamos a incorporar un nuevo bloque que va a ser hablar un poquito de la comunicación. ¿Qué es la comunicación en sí? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuántas formas de comunicarse hay? O sea, tanto... Ustedes, comunicadores sociales. A ver, ahí tengo un casi licenciado en comunicación. ¿Qué opinás? A ver, ¿qué anticipo le podés dar a los oyentes sobre comunicación? Bueno, quizá puede servir para aclarar, ¿no?, algunas cosas. Por ejemplo, el tema de que el silencio también es comunicación. También muchas veces hay comunicaciones que desinforman más que informar. Bueno, eso lo dejamos como anticipo ya para la semana que viene. Qué bueno, muy interesante. Y también tenemos otro periodista. Estudiante de periodismo, como de comunicación periodista, ¿no? Así es, la carrera. La carrera de licenciatura en periodismo también. Perfecto. Pero falta un poquito más que a Pablo, sí. Un poquito bastante más. Vamos, pero bueno, vamos remando. Bueno, pero ganas hay, por lo visto se mueve mucho en la semana, sí, hace muchas notas. Sí, estamos con todo. Faltan muchas cosas más que nos va a traer, nos va a sorprender cada día. Exactamente. Bueno, yo creo que todo es comunicación, ¿no? Volviendo al tema, creo que todo es comunicación, absolutamente todo, porque todo es interacción. La vida de las personas es interacción-contacte. hasta el más solitario, hasta la persona más solitaria en realidad está interactuando. El ser solitario está dando señales todo el tiempo, ¿no? Que todo es comunicación y todo es analizable. Y está bueno, es un tema que vamos a tratar y está bueno. Y qué mejor que una maestra para comunicar, ¿no? Porque nuestra comunicación primero empieza con nuestra mamá, cuando le pedimos, ¿no es cierto?, que nos dé para poder seguir viviendo, que nos dé la teta, que nos mire, que nos haga una sonrisa. Y después, bueno, todo se transporta al papá, a los primeros juegos, a las primeras sonrisas. Y después viene la gran comunicadora, ¿no es cierto?, que esa es la maestra. ¿Y qué dice de la comunicación una maestra con mucha experiencia? Y yo creo que comunicación es todo. Cuando uno recibe a los chicos y nos miramos, según lo que haya pasado ese día, las caras de cada uno, algunos vienen muy contentos, otros no tanto. Durante el transcurso de una clase pasa la alegría, la tristeza, el travieso que hay que ponerle algún límite. Pero bueno, es un medio de gran comunicación, sobre todo hasta con nuestro lenguaje corporal. Nos ven la cara y sin hablar entienden perfectamente qué está pasando. Y yo creo que hoy día también con esto de las familias ensambladas y muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, creo que hay diversas formas de comunicarse que tienen los chicos en el medio o entorno social que ellos se mueven, que es el colegio más que nada, ¿no es cierto? Y fíjense lo que es la comunicación, ¿no? Que hace un ratito nos quejábamos de que Alicia fue a comer nísperos y no nos trajo, y ahora aparecieron 4 nísperos, uno para cada uno. Un aplauso para Alicia. Un aplauso para Alicia. Y bueno, y Alicia, usted que se comunica mucho, ¿no? Porque habla mucho por teléfono, ella anda con 5 celulares. ¿Sabían eso? Que es como Cristina Kirchner. Mentira. Tengo uno y encima no anda bien. Pero, ¿saben que respecto de los NIS, pero está muy embarrado ahí, no puedo sacar más. Yo quería traerles más, pero no podía. Pero respecto de la comunicación, a mí me movilizó mucho tomar conciencia de qué pasa con una persona cuando al nacer, por algún motivo fortuito, no puede tener una comunicación inmediata con la madre o con alguna persona que reemplace, ¿no? Todas las cosas que pueden pasar con esa persona como consecuencia de eso. Hasta, a veces, lamentablemente, hasta la muerte. Se llama hospitalismo lo que le pasa a un recién nacido que no tiene una comunicación inmediata con otro ser humano. Eso habla de la importancia de lo social en las personas, ¿no? Bueno, pero y una cosita, un segundito, que ya estábamos actualizando y no tenía bien clara la información. El tema de Cáceres, que ha sido baleado en el día de hoy, no es que los agarraron a los atacantes, ¿no?, sino que los identificaron. Es decir, que ya saben quiénes son. Ya saben quiénes son, así que esperemos que en breve estén en la cárcel, que es donde tienen que estar, ¿no? Pero lo más importante es que él pueda salvar su vida. Ojalá. Sí. Qué bueno sería que empecemos con esto de la comunicación a hablar también un poquito de prevención, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que siempre que ocurre un hecho así con un personaje importante, es como que sale de la galera, pero aparecen los que hacen el delito. Pero ¿cuántos casos habrá, no es cierto?, que no aparecen y que andan sueltos por ahí, ¿no? Y vos sabés, Héctor, que a propósito de esto quería decir que si bien Cáceres no se resistió, no, mejor dicho, Cáceres sí se resistió y bueno, fue aparentemente baleado por ese motivo también, hoy en día mucha gente que no se resiste en absoluto e igualmente los matan. Bueno, sin ir más lejos está el caso de hace unas semanas de Tigre, que el chico ya no solo que no se resistió, sino que ya le habían desmayado. Y así todo, de entrar a la casa y le dispararon. Y creo que algo que decía Héctor, y es muy cierto y viene a colación, creo que hay que hablar de seguridad no solo cuando suceden estas cosas. Porque si es mejor prevenir, el viejo dicho de mejor prevenir que curar. Es mejor, bueno, prevenir que curar. Sí. Hay que prevenir y para evitar. Y bueno, y una de las prevenciones justamente es que se atrape a los delincuentes y que estén en la cárcel. ¿Qué mejor prevención que esa? Porque tampoco a mí no me gusta eso de que uno ahora no pueda andar saliendo con una cosa o con otra, porque si no lo que se hace es privar la libertad de uno, cuando en realidad lo que tiene que estar privado de la libertad son los delincuentes, ¿no? Más que hoy día tenemos los poderes, ¿no es cierto?, que están peleando entre ellos para ver qué clase de seguridad nos van a dar. Vos fíjate qué es lo que está pasando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cual los poderes políticos están disputando como si fuera un trofeo, a ver qué pasa, si hay espionaje, no hay espionaje, no, y lo que menos hacen es buscar la prevención de la seguridad en la sociedad. Y con ese tema, sobre todo, que hay una puja entre el gobierno nacional y el de la ciudad por el tema de los policías que hacen extras en algunos edificios de la ciudad de Buenos Aires, que ahora como el gobierno de la ciudad no pagó los extras, el gobierno nacional los va a sacar. Y yo lo que digo es una extorsión no a Macri, sino a la gente, porque si bien yo creo que Macri, si es así, que lo intimen y que lo obliguen a pagar, pero no sacar la seguridad porque le dan seguridad a la gente, no a Macri, ¿no? Son internas políticas y lamentablemente nosotros pagamos la consecuencia. Sí, no me importan los nombres, lo que sí me importa es que está la sociedad involucrada. Y bueno, en la comunicación también están los medios de comunicación y la radio es uno de ellos. Y a partir de ahora tené presente que sin vos del otro lado, nosotros no podemos comunicarnos. Y bueno, y hablando de comunicación, se termina esta comunicación, nos vamos retirando. Pero bueno, la semana que viene estaremos de nuevo aquí en FM Oeste con todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Estuvieron en este programa Pablo Rosso. Exactamente, Pablo Rosso, mi nombre. ¿Quién más estuvo aquí? Bueno, estuvimos todos. Estuvo Alicia Katz, Carmen González Costa, Héctor García, Pablo, como se lo nombró, Nicolás Espalec en la operación y Luis Torre, quien les habla. Y acá. Pablo García, quien estuvo atendiendo todos los llamados, ¿no? Casi me olvido de Pablito. Bueno, gente, ¿lo pasaron bien? Sí, muy bien. Bueno, nos vemos nosotros la semana que viene y nos comunicamos con todos los oyentes. Enganchate en los blogs y también en las páginas, ¿eh? Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste. 106.9